el niño va a merendar, las siete van a sonar, y es cuento de no acabar, porque el pequeño es un llorón que siempre sale con esta canción. Ay, mamá, me duele mi diente porque traen la leche caliente y yo así no la quiero tomar. Que se la lleven a enfriar. Las siete ya van a dar, el niño va a merendar, las siete van a sonar, y es cuento de no acabar, porque el chiquito es un llorón que siempre sale con esta canción. Ay, mamá, mira esta María, siempre trae la leche muy fría, yo así no la quiero tomar. Que la vuelva a calentar. Las siete ya van a dar, el niño va a merendar, las siete van a sonar, y es cuento de no acabar, porque el pequeño es un llorón que siempre sale con esta canción. Ay, mamá, esto tiene nata, la sirviente es una lata, yo así no la quiero tomar, que se la lleve a colar. Bueno, pues qué tal, ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, este día que es martes 30 de abril, día del niño, día del chamaco. Así es de que, bueno, pues por eso estamos poniendo el día de hoy puras rolas del Cricri, el grillito cantor, mejor conocido como Francisco Gabilondo Soler. Así es de que, bueno, vamos a estar aquí hasta las 9 de la noche escuchando puro y total y absolutamente rolas del Cricri. Así es de que, bueno, pues hagan sus propuestas de rolas. ¿Quieren escuchar alguna rola en específico? Háganoslo saber. Creo que tenemos la mayor parte de las rolas del Cricri. Tenemos como 50 rolas. Así es de que, bueno, pues me imagino que tenemos la mayoría, o no sé. Pero bueno, al menos tenemos 50 rolas del Cricri que vamos a estar escuchando el día de hoy hasta las 9 de la noche. Por lo pronto vamos a... Bueno, no vamos, ya escuchamos Los Cochinitos Dormilones, El Ratón Vaquero, ¿Cómo le va? También esta de La Merienda del Chamaco, Chillón. Bueno, a mí también me causaba mucho... como asquillo la nata, ahorita que estaba escuchando la rola. No me gustaba la leche con nata. Bueno, todavía no me gusta. Pero, o sea, la nata, la que es la nata, sí la como. Pero así como que en el cafecito o que en la leche, no me gusta. Soy como el chamaco de la rola de La Merienda del Cricri. Bueno, pues pidan sus rolas del Cricri, vamos a estar aquí un buen rato. Y bueno, pues ya estamos escuchando algunas rolitas de este disco, de estos discos, porque son varios, dos discos.

tienen sus mangueras y con mucha previsión. Por si falta agua también llevan un sifón. Nada los detiene pues dejaron de roer un sabroso queso por cumplir con su deber. Cierta ratoncita desde el techo va a saltar. No te asustes, linda, que te vienen a salvar. Y si llega el gato a estropearles la función, los bravos ratones le darán un remojón. Mandando una carta pueda yo conseguir una cosa que quiero nada más para mí, una cosa bonita, difícil de recibir, y quizá la consiga si me pongo a escribir. Ojitos de cascabel, ojitos dulces como la miel, par de estrellitas de Navidad que alegran la oscuridad. Voy a pedirle a Santa Claus que en Nochebuena junto al dintel en mi zapato me dejé tus dos ojitos de cascabel. Cascabel, ojitos dulces como la miel, par de estrellitas de Navidad que alegran la oscuridad. Voy a pedirle a Santa Claus que en Nochebuena junto al dintel en mi zapato me dejé tus dos ojitos de cascabel. Bueno, eso que escuchamos hace esta última rolita se llamó Ojitos de Cascabel. También escuchamos Los Ratones Bomberos y El Negrito Sandía. Y bueno, pues estamos subiendo algo de información acerca de la situación de la de los niños en el mundo y también en México. Por aquí subimos una nota, dice que en México viven en situación de pobreza 21.4 millones de niños. Imagínense cuánta gente en situación de pobreza solo aquí en México, 21.4 millones de niños. Y este es un dato que da la UNICEF, no es algo que nos saquemos de la manga, sino es del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF en México y el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política y Desarrollo Social. Bueno, que tiene un nombre sototote para decir que existen más de 20 millones de niños en pobreza extrema en México, y eso, híjole, sí es bastante grave. Y bueno, no se puede hablar de democracia o no se puede hablar de un país democrático cuando existe una pobreza tan cañona, y en específico, bueno, pues quien lo sufre son los más pequeños, los chavitos. Y bueno, pues esos son datos, un estudio que se realizó en el 2010, o sea que del 10 para el 13, me imagino que esto ya se ha incrementado, ¿no? Con estas políticas neoliberales que se han emprendido en este país. Bueno, una verdadera vergüenza para este país que tengamos tanta pobreza y tantos niños en la calle, pues sobreviviendo, ¿no? Pero bueno, así está la situación. Vamos a mandar saludos a toda la bandita que anda por ahí ya conectada. Hace ratito no le dimos, pero bueno, pues y ahorita ya se juntó más banda. Está por ahí el Nacho Guizar Marín, dice que es cantautor en músico. Saludos al Ignacio Guizar Marín, Guadalupe Almagar Pardo también anda por ahí, Edgar Medel también, los de la Condonería Coyoacán, que son super clientes de aquí, ya chido. Saludos a estos carnales de la Condonería Coyoacán. Sara Arcos, que nos escucha desde Puebla. Saludos allá a toda la banda poblana. Ros Rossi, que nos escucha desde Minnesota. Desde Minnesota, Nueva York. Emilia Trejo Morales. Saludos a Emilia Trejo. Axel Daniel Avilés también anda por ahí. Y Roberto García. Aguas. Aguas. Chido, gracias a toda la bandita que nos está escuchando. Pensé que bueno, iba a haber menos, pero bueno, pues ya está aquí. Se está rejuntando la banda. Chido, gracias. Pues con estas canciones como que recordamos, ¿no? Nos vamos para atrás y recordamos aquellos días que andábamos en la primaria de haciéndole bullying a los demás, ¿no? Que antes no sabíamos que era eso, pero pues sí, la neta sí fuimos medios gandallas. En el, pues creo que en la primaria y en la secundaria éramos medios gandallines. Pero bueno, pues es que si no eras gandalla te agarraban a ti, cabrón. Entonces, pues tendrías que ser así. Vamos a escuchar más rolitas. Ah, esta rola también es muy chida. Se llama La Maquinita. A ver si se acuerdan de esta rolita. Va la maquinita echando humo de algodón. Todos los muñecos se marcharon de excursión y desde las ventanillas por los campos pueden ver a los toros y vaquillas ocupados en comer. Mientras tiene cuerda, el trencito va muy bien. Thank you.

bobo, tontín. Para ti todo es cuac, cuac. Mi fa mi re do mi cuac, cuac, cuac. Do mi re do re mi cuac, cuac, cuac. Allá en la laguna cantaban los patos. Era la lección de ritmos y cantata que da la garzopeta parada en una pata. Pero más les gusta irse a retozar junto a la laguna donde está el cañaveral, en el agua fresca y tan azul del manantial. A ver, patito, vas a contestar, ¿cómo se llama esta notita? No tengas miedo ni temor para solfear. Pero ya no, mejor te marchas a nadar. Bien, entonces pues ahí escuchamos Solfeo de los Patos, también El Gato Carpintero y La Maquinita. Cuando estaba escuchando este de La Maquinita, me acordé de por ahí, hay un, pasaron un, como un documental o no sé qué era, pero el chiste es de que pasaba este carnal, el buen Gabilondo Soler, cuando era joven, y cantaba esa canción, pero antes explicaba cómo sacaba los sonidos, ¿no? Cómo hacía los efectos de sonido de la maquinita. Y bueno, pues era muy ingenioso, porque pues ahí él veía cómo sacaba los efectos del sonido de la máquina, y la máquina era, le metía frijoles a un globo. O sea, el globo previamente, bueno, le metía los globos le metía los frijoles al globo y luego lo inflaba y luego lo movía y hacía el movimiento así de chuk, chuk, chuk, chuk, y se oía chidísimo. Y así dos, tres cosas que sacaba de para hacer los efectos de sonido, para que uno se imaginara, pues como antes era radio, como aquí no había imagen, no había televisión, pues todos los efectos los hacía directamente ahí cuando hacía las rolas. Entonces muy chido, todo el ingenio que tenía este carnal, el buen Francisco, el buen Pancho Gabilondo, para sacar efectos de sonido y para tener esa creatividad de escribir rolas para los niños, ¿no? Y que les gustaran además, ¿no? Porque, hijo, chamacos son algo serio. Y bueno, pues los animales, ¿no? Principalmente los ratones, los cochinitos, los gatos, el elefante, hijo, ¿no? Metía un chorro de cosas. Muy ingenioso este carnal, el buen Francisco Gabilondo Soler, que también estaba leyendo por aquí una nota que sacan precisamente el día de hoy, que el Walt Disney, el entonces creador de Disneylandia y de todas esas jaladas, pues quería comprar al Gabilondo Soler, le decía, pues órale, está chida tu proyecto, y se lo quería vender, bueno, se quería comprar toda la creatividad, o quería comprarlo a él, ¿no? Para llevárselo a Gringolandia y bueno, pues ahí explotarlo a más no poder, ¿no? Pero el Gabilondo muy dignamente le dijo que no, que ni madres, que el Grillito Cantor era mexicano y era para los niños mexicanos. Y otra, esa fue una elección de dignidad y de, pues no sé, de ser congruente, ¿no? Con lo que es el trabajo que está haciendo o que estaba haciendo Francisco Gabilondo Soler. Además que, bueno, pues realmente si escuchamos las rolas, pues muchas rolas son bastante de izquierda, se puede decir, no son alabando al capitalismo salvaje, ¿no? Gringo, sino más bien todo lo contrario, todo lo contrario. Vamos a escuchar rolas que pues de acuerdo con estudios pues las letras hablan de otra cosa, ¿no? No hablan de una situación buena o de alimentación buena. Por acá vamos a escuchar, por ejemplo, la de la patita, que es clásica, ¿no? Que no tiene dinero para comprar, ¿no? Y que le decía, pues que anda buscando el dinero, ¿y cuál dinero? Pues no tiene dinero. Entonces, pues también ahí se refleja la situación del mexicano. Y de México en general. Vamos a la música. El día de hoy que tenemos a este carnal, al Francisco Gabilondo Soler, alias el Cricri. Vamos a escuchar pues la marcha de las letras, que bueno, pues es clásica también en los eventos de la primaria, ¿no? Sale, ahí va la marcha de las letras. ¿Quién es el que anda aquí? Es Cricri, es Cricri. ¿Y quién es ese señor? El grillo cantor. Toditos los libros abiertos, ha sido la orden que dio el general, que todos los niños estén muy atentos, las cinco vocales van a desfilar, primero verás que pasa la A, con sus dos patitas muy abiertas al marchar, ahí viene la E, alzando los pies. El palo de en medio es más chico, como ves, aquí está la I, la sigue la O. Una es flaca y otra gorda porque ya comió, y luego hasta atrás llegó la U, como la cuerda con que siempre saltas tú. Verás que pasa la A, con sus dos patitas muy abiertas al marchar, ahí viene la E, alzando los pies. El palo de en medio es más chico, como ves, aquí está la I, la sigue la O. Una es flaca y otra gorda porque ya comió, y luego hasta atrás llegó la U, como la cuerda con que siempre saltas tú. Thank you. soy el velador, vecino de los que duermen, siempre a su alrededor. Manque no puedan verme, pero me oirán silbar allá en la lejanía y mi chiflido da triste melancolía. Yo me crié en una mina sin salir a la luz del sol. A tinieblas impuesto me volví velador. Soy el velador Marcial Valentín Machorro, al que le dicen el león, porque jamás le corro como había de huir. Si mi valor me ordena corretear al ladrón, hasta un fantasma en pena, hijo de una lechuza, nieto de tecolote soy. Con razón muy despierto, donde quiera que estoy. Ya serán las tres, furioso un perro ladra, con el permiso de Asté, me voy pa' la otra cuadra. De cáscara de nuez adornado con velas de papel se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel. Un mosquito sin miedo va en él, muy seguro de ser buen timonel, y subiendo y bajando las olas, el barquito ya se fue. Navegar sin temor en el mar es lo mejor, no hay razón de ponerse a temblar. Y si viene negra tempestad, reír, remar y cantar. Navegar sin temor en el mar es lo mejor, que si el cielo está muy azul, el mosquito va contento por los mares lejanos del sur. Barquito de cáscara de nuez adornado con velas de papel se hizo hoy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel. Un mosquito sin miedo va en él, muy seguro de ser buen timonel, y subiendo y bajando las olas el barquito ya se fue. Al poder respirar en la brisa de la mar, ¡qué apetito tan grande le da! Tres ballenas fritas con jamón se come al desayunar, sin tener que fingir, afeitarse ni vestir, con el cuerpo tostado de sol. Muy alegre va cantando el mosquito que empuña el timón. Salieron tres ratones a pasear por el jardín, Tribilín, Popochón y su primo Crispitín. Iban abrazados entonando una canción, Tribilín, Crispitín y el chiquito Popochón. Algo tras la hierba hizo miau, y los tres dejaron de cantar. Ha de ser un gato lo que oí. Es muy tarde, vámonos de aquí. Mejor es ir a casa a estudiar bien la lección. Tribilín, Crispitín y el pequeño Popochón. Tomando vacaciones, tres pilletes suelen ir a vagar, a correr por acá y por allí. Tercia de ratones, ¿a cuál más de picarón? Tribilín, Crispitín y el pariente Popochón. Pero si a lo lejos se oye miau, en el acto dejan de pasear. Eso huele a gato cazador. Regresar a casa es mejor. La paz que dan los libros es más grata sensación que salir a buscar aventuras sin razón. Ay, ya se quería adelantar la rola. Escuchamos cuatro rolitas. La marcha de las letras. El que el velador, que acá hace una voz el cri-cri así como de soy el velador, acá bien cajeta. Y eso es lo que tenía también ese cuate, improvisaba mucho la, bueno, manejaba mucho la voz, ¿no? Era un cuate maravilloso, el cuate este, el Francisco Gabilondo. Barquito de nuez y los ratoncitos pescadores fue lo que escuchamos en este bloquecito de rolas el día de hoy, que estamos dedicando el programa a la banda pequeña, no a los pequeños musicales, a los pequeños, a los chavitos, porque si digo otra cosa luego me empiezan a alburear, mejor a los pequeños. Pues eso fue lo que escuchamos de esta selección de rolas. Y bueno, más en la realidad, pues el mañana primero de mayo, pues saben que pues es no es día de fiesta, es de lucha y de protesta. Entonces se están anunciando un titipuchal de movilizaciones a lo largo del día, saliendo de distintos puntos. Hemos estado subiendo algo de para el día de mañana, pero también se está planteando un Ocupa Televisa el día de mañana, primero de mayo, precisamente por todo lo que ha hecho a lo largo de muchos años Televasca. Y bueno, el día hace poco, unos de sus empleados, trabajadores, se prestaron al juego de desinformación. Y bueno, se hicieron pasar como supuestamente gente de los que están ocupando la rectoría, chavos de la rectoría, cuando eran empleados de Televisa. Era un camarógrafo que se hizo pasar por uno de los, de los compas que tienen tomada la rectoría. Y bueno, empezó a leer una sarta de estupideces. Y según esto, pues estaban ahí varios medios de comunicación, obviamente, pues cómplices de Televisa. Y y bueno, pues a ellos se les hizo la gran broma o gracejada. Pero realmente es una ofensa que los medios de comunicación, bueno, de por sí se burlan de la lucha de muchos, de las luchas en general, las luchas sociales, en este caso de la lucha estudiantil. La gente de Televisa, no sé si fue realmente una cuestión de ellos, o sea, de los trabajadores, o fue un mandato de su empresa para que los pusieran en ridículo. Y bueno, pues realmente la reacción fue contundente, y bueno, el repudio igual. Así es de que bueno, pues también se está planteando esto, el Ocupa Televisa. Y bueno, dice que a partir de las 6 de la tarde, dice, habrá una manifestación pacífica sobre Avenida Chapultepec, ocupando solo el carril de fondo, un cerco frente a Televisa. Dice, realización de actos culturales, música, talleres sobre creación de nuevos medios, crear una instalación de televisoras, monitores sin uso afuera de las instalaciones de Televisa, representando la barrera mediática de este aparato, la inutilidad del objeto y la empoderación de los participantes, volviendo este cerco hacia la misma empresa. También dice, proyectar desde las 18:30 a las paredes de Televisa mensajes recibidos a través de Twitter con el hashtag Ocupa Televisa. A las 19 horas, mensaje de bienvenida de organizaciones y colectivos participantes. A las 8, ex detenidos por el 1 de diciembre. Soltarán globos de Cantoya conmemorando su liberación a 5 meses, dice también este mensaje. Y a las 21:30, lectura de un manifiesto colectivo por la libertad de expresión, proyectando en la pared junto a los mensajes de las redes. A las 20:35, proyectar en la pared de Televisa, a la hora del noticiero de López Dóriga, videos que evidencian la manipulación de la televisora, comenzando por el reciente video de rectoría, es lo que estaba mencionando, el de promoción y venta de bienes públicos y otros que pueden surgir en los comentarios de este post. A las 23 horas dar comunicado final con el anuncio de las siguientes actividades. Y el 23 a las 11:30 cerrar con un acto musical y levantar la protesta. Bueno, esto es lo que está planteándose para el día de mañana allí afuera de las oficinas, o bueno, de la empresa esta. Dice, motivo por el que ocupa Televisa 1 de mayo, cruzada nacional contra Televisa. No, hagamos. La idea las tenemos, las redes las tenemos, el resultado es que el que decidamos. Bueno, pues aquí ya viene un poco la información que ya había dado, que el pasado jueves 23 de abril un camarógrafo de Televisa se hizo pasar por estudiante en la rectoría de la UNAM, cubriéndose la cara con un pasamontañas y vistiendo una chamarra tipo militar. Así fingió una entrevista que sus colegas grababan. Los estudiantes lo detectaron y lo denunciaron. Este fue el origen de la protesta en Twitter, Cruzada Nacional, bueno, hashtag Cruzada Nacional contra Televisa. Bueno, es un poco lo que veníamos mencionando hace ratito, que que realmente es indignante y da un chingo de coraje el hecho de que estos cuates se burlen de todas las movilizaciones y se burlen del movimiento social. Entonces, bueno, pues con toda razón, pues estamos dándole cobertura también a esto, que es realmente indignante lo que está sucediendo en nuestro país, y sobre todo con estos medios de descomunicación, principalmente la televisión, que están súper del nabo. Vamos a escuchar más rolitas del Francisco Gabilondo Soler, alias el Cricri. Vamos a escuchar Canción de las Brujas. A ver qué les parece esta rolita. Torre negra crece a medianoche cuando el búho canta. Vuelan las brujas en grandes escobas al juntarse las agujas del reloj. Los niños malos sueñan visiones, malas acciones hicieron ayer, y los enanos les dan pescozones para que se porten bien. Entran las brujas por las ventanas, brac, ri, brac, ri. Siempre se esconden bajo las camas, brac, ri, brac, ri. Y con miradas viscas echan chispas para quemar a los muchachos tontos que no quieren estudiar. En el tapanco suenan pisadas, brac, ri, brac, ri. Se oyen portazos y risotadas, brac, ri, brac, ri. Son las malditas brujas empeñadas en buscar a los groseros y mentirosos y a los que estudian mal.

ver si en las blancas olas su carita podía blanquear. La negrita cucurumbe a la playa se acercó, envidiando a las conchitas por su pálido color. Quería ser blanca como la luna, como la espuma que tiene el mar. Un pescado con bombín se le acercó y quitándose la bomba la saludó. Pero válgame, señor, pues que no veo que así negra estás bonita, negrita cucurumbe. Con bombín se le acercó y moviendo la colita le preguntó: pero válgame, mujer, pues que no vea qué bonita es tu carita, negrita cucurumbe. Bueno, eso fue la negrita cucurumbe, o cucurumbe más bien, porque nada más dice que se llama así, cucurumbe. También escuchamos a la cocorica y la canción de las brujas, tres rolitas ahí ligadas. Acabamos de subir, bueno, hace ratito subimos un anuncio más de este programa que estamos dedicando a los chavitos. Que creo que no nos está escuchando ningún chavito. Puros chavitos de espíritu, dijeran. Y bueno, por ahí anda el Martín Farfán, Henry Chinaski, Emir Ilwicamina, Gaby Osornio, Sergio Montbelt, también Isabel Rosales Juárez, Erika Zamora Pardo, saludos a Eriquita y al pequeño también, espero que esté escuchando la rola. Jesús Méndez Torres también anda por ahí, también a la banda que nos está replicando el anuncio, que bueno, pues gracias a eso, pues más banda nos escucha. Isabel Rosales Juárez dice: escuchando a Cricri en este programa especial del Día del Niño. Gracias, saludos a Isabel Rosales Juárez. Gracias también al Martín Farfán, al Emir Ilwicamina y al Sergio Montbel, que también acá nos replicó el anuncio. Gracias a toda la bandita. Y por acá en el primer anuncio que hicimos, por acá, espérenme, porque estuvimos subiendo algo de información relativo a este día. Guadalupe Almaguer, Ignacio Guizar Marín, Sara Arcos, Emilia Trejo Morales, Mangona Pérez, Axel, Daniel Avilés, Roberto García Aguas. Y bueno, Condonería Coyoacán, Edgar Medel, Rosy. Todos ellos, gracias por escucharnos. Y también por acá nos replicó Tony Núñez, saludos, y Antonio Olivera. Gracias de verdad a toda la bandita que nos replica el anuncio. De cualquier forma, pues como siempre, ya todos los programas los estamos grabando, así es de que bueno, pues posteriormente ustedes pueden escuchar con toda confianza, no con toda confianza, sino con toda calma, más bien, ¿no? Con toda calma, el programa ya grabado, en el momento y a la hora que ustedes deseen. No necesariamente tiene que ser en vivo. Bueno, la idea es que sea en vivo también, ¿no? Pero bueno, si no se puede, pues también están ahí esta función que estamos haciendo de los podcasts. Por cierto, que subimos por ahí el que hicimos la semana pasada del Palomas, del Armando Palomas. Acabamos de subirlo. Bueno, no ahorita, sino por la tardecilla. Subimos por ahí el podcast del Armando Palomas. También los pueden escuchar directamente ahí en nuestro blog. Tenemos un blog que funciona también como nuestra página, ¿no? La página, el blog es tiempos, bueno, es http://diagonal/diagonal. Es tiempos híbridos con doble S, híbridos, tiempos híbridos punto blogspot punto mx. Ahí nos pueden escuchar. Vamos a la música porque ya empezaron los perros de ladrones. Vamos a escuchar Bombón primero, a ver qué les parece esta rola. Hubo un rey en un castillo con murallas de membrillo, con sus patios de almendrita y sus torres de turrón. Era el rey de chocolate con nariz de cacahuate, y a pesar de ser tan dulce, tenía amargo el corazón. La princesa Caramelo no quería vivir con él, pues al rey en vez de pelo le brotaba pura miel. ¡Ay! Aquel rey al ver su suerte comenzó a llorar tan fuerte que al llorar tiró el castillo y un merengue lo aplastó. Los bosques del castillo han sembrado un gran barquillo y lo riegan tempranito con refrescos de limón. En el lago la cascada es de azúcar granulada y el arroyo en vez de piedras va arrastrando colación. La princesa Caramelo a su paje Pirulí lo mandó con el monarca a decir por fin que sí. El marqués de Piloncillo, mayordomo del castillo,

desván, rodando van bajando las canicas, brincando escalón por escalón, sin ton ni son, saltando libres y locas. Allá se van, sin nadie que pudiera perseguirlas, huyendo por el gusto de correr y de jugar con sus rebotes de cristal. Chonita tiene un cotorro que es el tormento de su corazón. Le dice, vidita, mi cielo, mi rorro, mi güero, mi dulce pasión. El loro jamás le hace caso, no le echa ni un lazo por castigador. Y Chonita dentro de un jarrito recoge las lágrimas de su dolor. Desde que te divisé con tu precioso pico, yo con locura pensé, ese cotorro es mi tipo, pero ni cuenta te das de que te quiero tanto, huyes de mí. Te engripas, no más remedas mi triste llanto. En el correo mayor puse un certificado, una misiva de amor con el filito dorado, y te comiste el papel sin dejar ni una hoja. Eres muy cruel, no quieres leer las letras de mi congoja. Creo que me voy a morir porque no me haces caso. El corazón que te di ya lo quebraste en pedazos, pero es inútil fingir, tu ingratitud me mata. Ándale, dime que sí, lorito, dame la pata. Bueno, pues ahí estuvieron esas rolas. Creo que, bueno, más bien esta última fue la Chonita. También escuchamos el baile de los muñecos y el bombón primero, pero no sé si también pasó la de las canicas, porque en eso me distrajeron un poco y no sé si por ahí escuché, creo que esa, pero no la veo. Si no, pues ahí tuvo también la de las canicas. Bueno, pues por acá también nos está diciendo Gaby Osornio, dice, cantando las del Cricri con tiempos híbridos. Gracias, Gaby Osornio, y también a Violeta Ordóñez, que ahorita nos están escuchando. Pues ya casi nos estamos retirando, digo yo, porque se quedan escuchando más rolas del Cricri hasta las 9 de la noche. Pero sí queremos agradecer a toda la banda que estuvo presente, a Isabel Rosales Juárez, a Erika Zamora, a Jesús Méndez Torres, Martín Farfán, Loretla, Henry Chinaski, Emir Ilhuicamina, Gaby Osornio, Sergio Montbelt, y en el primer anuncito por ahí, uy, ya me estoy pasando. En el primer anuncio están los compas de la condonería Coyoacán, Eder, Ignacio Guizar, Marín, Guadalupe Almaguer, Pardo, Edgar Medel, condonería Coyoacán, Sara Arcos, Rosy, Emilia Trejo Morales, Mangona Pérez, Axel Daniel Avilés, Roberto García Aguasn. Chido, gracias a toda esa bandita que estuvo el día de hoy escuchando el programa. Pues si se lo perdieron, pues ya ni modo, no es cierto. Habrá oportunidad de que lo puedan escuchar una vez que subamos por ahí el podcast, que sería la mejor, pues en unos cuantos días, porque pues mañana es festivo, a lo mejor tenemos más chance, pero en la semana más mejor, subimos todo el programa para que ustedes lo puedan escuchar, ahora sí que a la hora que ustedes decidan y quieran. Bueno, pues muchas gracias a toda la banda que estuvo presente el día de hoy. Mañana ya saben, primero de mayo, que no es un día de fiesta, es de lucha y de protesta, así es de que se pueden sumar a cualquiera de las manifestaciones que se han proyectado. La idea es pues manifestarnos en repudio a toda esta serie de reformas, ¿no? Reformas a la ley del trabajo, reformas educativas, reformas que, bueno, pues lo único que pretenden es darle en la torre a todo el sector de los trabajadores, a los estudiantes, a las amas de casa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues como todo trabajador, pues tenemos que asistir también a hacer una repulsa a este gobierno neoliberal facho también que tenemos en nuestro país. Nos vamos con más rolitas de El Cricri. Esta canción se llama El Ropavejero y, bueno, pues chido. Yo creo que mañana no vamos a tener chance de hacer el programa, pero si no, el jueves estaremos nuevamente por aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda y, bueno, pues recuerden, mañana nos vemos en la marcha. Ahí viene el tlacuache cargando un tambache por todas las calles de la gran ciudad. El señor tlacuache compra cachivaches y para comprarlos suele pregonar: botellas que vendan, zapatos usados, sombreros estropeados, pantalones remendados, cambio, vendo y compro por igual. Chamacos malcriados, miedosos que vendan, y niños que acostumbren dar chillidos o gritar, cambio, vendo y compro por igual. Thank you.